su proceso de evolución, hasta que se encuentren totalmente restablecidas y puedan llegar a formar el ser energético. Nada se pierde en el universo, todo sirve y todo se recicla. La energía es eterna y en medio de su eternidad siempre tendrá un trabajo a realizar. 24. ¿Qué sucede con los nímeos energías, o sea el alma del reino animal, vegetal y mineral? Estas almas, o sea los nímeos energía que la componen, han tenido un proceso de evolución. Cuando desencarnan harán exactamente lo mismo, se unirán a otros nímeos energía de igual especie y proseguirán su camino, encarnándose en su misma continuidad, su evolución no se estancará. Entre nosotros existen hermanos que se encargan de estos menesteres, respondió el hermano interano. La energía en el universo nunca se pierde, se recicla para continuar el camino trazado de su creación. El reino animal, vegetal y mineral, son parte importante del cuerpo material de el ser uno. Todo tiene una razón de existir y los tres cuerpos de el ser uno usa y utiliza la energía cósmica renovándola una y otra vez, infinitamente en la eternidad de su existencia. 25. ¿En qué grado del electromagnetismo se colocan las almas del reino vegetal y animal? El alma del reino vegetal, respondió el hermano interano, se coloca en el grado 2 del electromagnetismo y el reino animal en los primeros grados del grado 3. Ustedes conocen estas almas como los espíritus de la naturaleza. La energía en el planeta Tera está totalmente grabada, ordenada y sistemáticamente encausada en la continuación y evolución de cada especie. No existe en esta realidad de vida lo que se conoce como energía elemental o pura en su esencia. Los nímeos energía ya tomaron una dirección y se encuentran en proceso de avance y desarrollo. 26. ¿Qué sucede cuando el alma desencarna? Veamos primero lo que es el alma, respondió el hermano Seramita. En el principio de los tiempos, cuando llegamos al planeta, ustedes no eran lo que son. Para entender la condición energética que los forma, deben saber realmente quiénes fueron y de qué estuvieron formados. Ustedes llegaron aquí siendo réplicas de los nímeos energía originales de ustedes mismos, se convirtieron en hologramas, los cuales fueron concebidos y formados en la dimensión secundaria, donde todos nosotros pertenecemos, como fueron concebidos. Ustedes son pensamientos de ideas. Para que lo puedan entender, lo podemos comparar a una computadora. El cerebro es un ordenador y los pensamientos son programas insertados en él, que le permite al cerebro, o sea al disco duro, funcionar de acuerdo al programa que se le colocó. También